Sección número 4 de El jardín de los cerezos, de Anton Chejov. Traducido por Saturnino Jiménez Enrich. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuarta parte. La llamada habitación de los niños, pero sin cortinas, sin cuadros en las paredes. Algunos muebles apilados en un ángulo. Junto a la puerta de salida, grandes maletas. Las puertas y ventanas están abiertas. Del interior llegan las voces de Varia y de Anya. En medio de la estancia, Lopajin, de pie, en actitud expectante. Y Asha entra una bandeja con copas de champán. Epifotov, en la antecámara, ocúpase en clavar un cajón. Un grupo de mushiks entra para decir adiós a sus antiguos amos. Óyese la voz de Gayev que dice: «Gracias, amigos míos». Y Asha hace los honores a los que vienen a despedirse. El ruido cesa. Gradualmente, Lubova Andreyevna y Gayev aparecen. Lubova está pálida, pero no llora. Su voz tiembla. Gayev: «¿Y le has dado todo lo que tenías en el portamonedas?». Lubova: «No podía hacer menos». Parten. Lopajin, gritando desde la puerta: «Oigan, yo les invito. Vengan a beber una copa de champán en señal de adiós». Pausa. «¿No quieren aceptar mi invitación? Si lo hubiera sabido, no lo habría comprado. Está bien, yo no lo beberé tampoco». Yasha coloca con precaución la bandeja sobre una silla. «Yasha, en tal caso, bébetelo tú». Yasha: «Buen viaje. Mi enhorabuena a los que se quedan aquí». Apura una copa. «Yo le aseguro que este champán no es natural. Sin embargo, lo pagué a 8 rublos la botella». Lopajin: «Hace un frío de todos los diablos en este aposento». Yasha: «Hoy no se han encendido las estufas. Lo mismo da, puesto que nos vamos». Ríe. Lopajin: «¿Por qué te ríes?». Yasha: «Porque estoy muy contento». Lopajin: «Para lo avanzado de la estación, el tiempo es excelente. ¿Quién diría que este cielo es el del mes de octubre?». Mira su reloj. Dirigiéndose hacia la puerta, grita: «¡Ea, señores! Acordaos que no nos restan sino 45 minutos hasta la salida del tren». Trofimov, abrigado en su gabán: «Paréceme, en efecto, que es tiempo de partir. ¿Y mis chanclos? Mis chanclos han desaparecido. Anya, ¿qué se ha hecho de mis chanclos de goma?». Lopajin: «Voy a pasar el invierno en Járkov. Tomaré el mismo tren que ustedes. No sé qué hacer de mis manos. Me cuelgan de los brazos, como si pertenecieran a otro individuo». Trofimov: «Nosotros partiremos, y tú podrás empezar de nuevo a trabajar». Lopajin: «¡Ea! ¡Bebe!». Trofimov: «No quiero». Lopajin: «Así pues, ¿no partes para Moscú?». Trofimov: «Los acompañaré hasta la ciudad, y mañana saldré para Moscú». Trofimov sigue buscando sus chanclos. «Probablemente no nos volveremos a ver más. Permite que te dé un consejo antes de separarnos. No gesticules. Abandona esa detestable costumbre. Oye lo que te voy a decir. Construir una dasha. Imaginar que de un dashnik puede salir un pequeño propietario es tan inútil como gesticular. Pero sea como quiera, tú me eres simpático». Se abrazan. Lopajin: «Y tú a mí también me eres simpático. Ya lo sabes. Yo haré cuanto pueda por ti. Me tienes a tu disposición. No soy tan malo como algunos suponen». Lopajin saca su portamonedas y hace ademán de entregarle dinero. Trofimov: «¿A qué viene esto? Yo no necesito dinero». Lopajin: «Pero tu bolsillo está vacío». Trofimov: «De ningún modo. Dinero no me falta. Me pagan bien mis traducciones». Con énfasis: «No, yo no carezco de medios de subsistencia. ¿Dónde están mis chanclos?». Varia: desde el interior a gritos. —¡Aquí está esa antiguaria! Le lanza, en medio de la habitación, un par de chanclos viejos. Trofimov. —¡Pero si esos chanclos no son los míos! Lopajin. —En la primavera planté 1,000 desiatinas de peonías y gané en ello 40,000 rublos. ¡Qué hermoso era ver los campos en flor! Sobre ese beneficio, yo te ofrezco un préstamo. ¿A qué tantos remilgos? Yo no soy más que un mushik. Un simple mushik. Mi proposición es sincera. Trofimov. Tu padre era un mushik. El mío es un pequeño farmacéutico. Lopajin. Extrae la cartera de un bolsillo. ¿Aceptas? Trofimov. Déjame. Déjame en paz. Aunque me ofrecieras 20,000 rublos, no tomaría nada. Yo soy un hombre libre. Las deudas son servidumbre. Y todo eso que vosotros, ricos o pobres, apreciáis a tal extremo, sobre mí no ejerce el menor poder. Yo puedo prescindir de ti. Yo puedo pasar delante de ti sin advertir tu presencia. Yo soy fuerte, orgulloso. La humanidad es un camino en marcha que lleva a la felicidad suprema, la cual es posible en este mundo. Yo me hallo en las primeras filas. Lopajin. ¿Y tú crees poder llegar? Trofimov. Llegaré. Pausa. Y si no llego, por lo menos habré mostrado el camino a los que me seguirán. A lo lejos, óyese un ruido seco. Es un hachazo que cortó un árbol. Lopajin. Mi buen amigo, hay que irse. Anya, en el dintel de la puerta. Mamá os suplica que no se tale el jardín de los cerezos mientras ella se encuentre en la casa. Trofimov. En verdad, ese individuo carece de tacto. Base. Lopajin. Entendido. Ellos son verdaderamente... Sigue a Trofimov. Anya. ¿Y Firth? ¿Le han llevado al hospital? Yasha, di las órdenes necesarias a este efecto. Supongo que las habrán cumplido. Anya, a Epifotov, que atraviesa la habitación. Simeón Panteleimarich, tened la bondad de informaros de si han llevado a Firth al hospital. Yasha, ofendido. Yo se lo mandé esta mañana a Begov. No hace falta insistir. Epifotov. El viejo Firth, a mi juicio, no tiene compostura. Hay que expedirlo a sus antepasados. Diciendo esto, coloca una maleta sobre una sombrerera de cartón y la aplasta. Eso es. Ya me lo maliciaba. Parte. Yasha, riendo. El 22, desgracias. Dentro suena la voz de Varya. ¿Han llevado a Firth al hospital? Anya. Sí. Varya. ¿Por qué se olvidó la carta para el doctor? Anya. Enviaremos la carta, no te preocupes. Base. Varya, siempre desde el interior. ¿Dónde anda Yasha? Dile que su madre vino a despedirse de él. Yasha, con un gesto de desdén. ¡Qué fastidio! Entra Duniaska y, con Yasha, arregla los equipajes. Siguen Lubova Andreyevna, Gayev y Carlota. Gayev. Es hora de partir. Yasha. ¿Quién huele a arenque? Lubova. Dentro de 10 minutos habrá que tomar asiento en los carruajes. Contempla los muros de la habitación. Adiós, vieja y querida morada. Pasará el invierno. La primavera tornará. Y tú serás demolida desde los cimientos hasta el tejado. ¿Cuántas cosas vieron estas paredes? Besa a su hija con pasión. Tesoro mío, estás contenta. Tus ojos brillan como 2 diamantes. Estás muy contenta, ¿verdad? Anya. Sí, mamá. Esto es el comienzo de una nueva vida. Gayev. Sí, por cierto, será mejor. Hasta el momento de la venta del jardín de los cerezos, todos hemos sufrido mucho. Ahora, cuando todo acabó, nos hemos calmado y nos sentimos casi alegres. Voy a ser en adelante un empleado de casa de banca. Tú, Lubova Andreyevna, tienes mejor semblante. Lubova. Mis nervios no me molestan tanto. Gayev le entrega su manta y su sombrero. Duermo mejor. Yasha, que se lleven el equipaje. A Anya. Así pues, niña, pronto nos volveremos a ver. Yo parto para París. Allí viviré con los fondos que la abuela de Yaroslav nos envió para la compra de nuestra finca. ¡Viva la abuela! Sin embargo, este dinero no me durará mucho tiempo. Anya. Mamá, confío en que pronto estarás de regreso, ¿verdad? Yo, entre tanto, haré mis exámenes en el colegio. Después, trabajaré, te ayudaré. Juntas, leeremos bonitos libros, muchos libros. ¿Verdad, mamá? La besa. Ante nosotros, ábrese un mundo nuevo. Pensativa. Sí, mamá. Vuelve a París. Regresa lo más pronto posible. Lubova. Regresaré muy en breve. Pronto nos volveremos a ver. Entran Lopajin y Pichik. Pichik, sofocado. Déjame tiempo para respirar. Estoy cansado. Un vaso de agua. Gayev. ¿Vienes acaso a pedir dinero? Me voy para no ser testigo de la escena. Parte. Pichik. A Lubova Andreyevna. Hace tiempo que no la he visto a usted. A Lopajin. Ah, estás tú aquí. Me alegro de verte. Eres el hombre más listo de la tierra. Toma, recibe estos 400 rublos. Te quedo a deber 840. Lopajin, con asombro. Esto es un sueño. ¿Dónde has encontrado ese dinero? Pichik. Yo me ahogo. Ha sido una circunstancia totalmente imprevista. Los ingleses han aliado en mis tierras una arcilla blanca. A Lubova Andreyevna. Para usted, los 400 rublos. El resto vendrá después. Lopajin. ¿Qué ingleses? Pichik. Yo te arrendé por 24 años el terreno arcilloso. Lubova. Es hora de partir, y mañana tomaré el tren para el extranjero. Pichik, emocionado. Estas cosas. Se va y vuelve. Dashinka me encarga que la salude a usted muy cariñosamente. Parte. Lopajin. ¿Qué la preocupa a usted? Lubova. Dos cosas me preocupan. Firth, que está enfermo. Luego, Varya. Es una muchacha laboriosa, madrugadora, fiel. Su aspecto no me gusta. Está pálida, enflaquece de día en día. Pausa. Está como un pez que le han sacado del agua. A Lopajin. Yo contaba casarla con usted. Anya y Carlota, obedeciendo a un signo de Lubova Andreyevna, salen de la habitación. Sé que Elia le quiere, y usted la quiere también. No comprendo lo que ocurre. Lopajin. Yo la quiero también. Es exacto. No comprendo tampoco lo que ocurre. En verdad, esto es ridículo. Si tuviéramos tiempo, yo estoy dispuesto a zanjar el asunto enseguida. Lubova. Voy a llamarla. ¡Varya! Lopajin. A propósito, tenemos aquí el champán para celebrar el suceso. Mira la bandeja y las copas. Todas están ya vacías. Yasha circula a diestro y siniestro. Lubova, con Yasha, sale. Lopajin saca su reloj. ¡Ah! ¡Oh! Detrás de la puerta, risa ahogada. Varya entra contemplando las maletas. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer, Varya Michelovna? Varya. ¿Yo? Iré a casa de los Rasdilín como ama de llaves. Lopajin. Yo salgo inmediatamente para Kharkov. He arrendado la propiedad a Epifotov. Varya. Está bien. Óyese una voz por la ventana abierta. ¡Yermolai Alexievich! Lopajin, como si esperara a ser llamado, base rápidamente. Varya siéntase por el suelo. Apoya la cabeza y llora. La puerta se entreabre. Lubova Andreyevna aparece. Lubova. Tenemos que irnos. Varya levanta la cabeza, se enjuga los ojos. Sí, vámonos. Anya, ¿estás lista? Llegan Anya, Gayev y Carlota. Gayev lleva un viejo gabán de invierno y un tapabocas. Epifotov acaba de arreglar los bultos de equipaje. Entran Trofimov y luego Lopajin. Lubova. ¿Empezaron a cargar las maletas? Lopajin. Creo que sí. A Epifotov. Procura que esté todo en orden. Epifotov. Yo me encargo de ello. Tranquilícese. Lopajin. ¿Te ahogas? Epifotov. Acabo de beber agua y me he tragado no sé qué. Yasha, con desprecio. ¡Qué imbécil! Trofimov. Andando, al coche. Varya. Picha, aquí están por fin sus chanclos. Se aliaban detrás de una maleta. ¡Qué viejos y qué sucios son! Trofimov, calzando sus chanclos. Gracias, Varya. Gayev hace esfuerzos por no llorar. Anya. Adiós, vieja morada. Adiós, la vida de ayer. Trofimov. Viva la vida de mañana. Sale con Anya. Varya contempla la habitación y sale sin darse ninguna prisa. Carlota la sigue, llevando su perrito en brazos. Lopajin. Hasta la primavera próxima. Salid, si os place. Hasta la vista. Parte. Lubova. Es una pesadilla. Cae en los brazos de Gayev y ambos lloran silenciosos, como si temieran ser oídos. Gayev, desesperado. Ay, hermana mía, hermana mía. Lubova. Ah, mi querido jardín, mi querido, mi hermoso jardín, mi vida, mi juventud, mi felicidad. Adiós. Adiós. Voz de Anya, gozosa. ¡Mamá! Voz de Trofimov, alegre, con exaltación. Lubova. Miro por última vez estos muros, estas ventanas. Mi madre sentíase tan feliz en este aposento. Gayev. Hermana mía, hermana mía. Voz de Anya. ¡Mamá! Voz de Trofimov. Lubova. Vámonos. Se van. La habitación queda vacía. Óyese cómo van cerrando con llave todas las puertas. Luego, el ruido de los coches. Resuena el golpe seco del hacha que tala los cerezos. Este golpe es extraño, lúgubre. Alguien se acerca. Rumor de pasos. Por la puerta de la derecha entra Firth. Viste como siempre, de librea y chaleco blanco. Usa zapatillas. Tiene aspecto de enfermo. Semeja un fantasma. Firth, aproximándose trabajosamente a una de las puertas de salida y tratando de abrirla. Está cerrada. Se han ido. Déjase caer sobre el sofá. Me han olvidado. No importa. Esperaré. Ahora caigo en que Leonidas Andreyevich se ha olvidado de ponerse su abrigo de pieles. Ay. Suspira con inquietud. Y pensar que yo no lo noté. Balbucea algunas frases. La vida pasó ya. Es como si yo no hubiera vivido. Tiéndese sobre el canapé. Permaneceré así tendido por algunos instantes. Las fuerzas empiezan a faltarte, Firth. Tu vida se va. Nada más me queda. Nada más. Su cabeza hace un movimiento, cual si intentara erguirse, y cae de nuevo. Nada. Balbuciente. Más. Expira. Ruido lejano, como si viniera del cielo, como el de una cuerda de violín que estalla. Ruido siniestro que se extingue poco a poco. Todo está en calma, en el profundo silencio, Los hachazos continúan. Fin de la cuarta parte. Fin de El jardín de los cerezos, de Anton Chekhov. Traducido por Saturnino Jiménez. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.